necesito liberarme. Es igual como y por qué. Un micrófono en las manos hace que me sienta bien. Necesito liberarme, soltar mi imaginación. Un punteo con un dedo, mi libertad de expresión. Cultura de barrio marca la dirección, dando siempre forma a una nueva creación, alimentando mi ser. Prefiero una quinta que llegue al corazón que partirme los dedos en una canción para tu ego social. El que quiere un pabellón no va a tener más razón. A mí me vienen a ver lo que gasto en promoción. Busco algo superficial, no voy a profundizar. Poesía indescifrable, pa'l que la quiera cantar. Vamos a promocionar la creatividad. Vamos a desarrollar nuestra propia identidad. Sabe la imaginación cómo calmar mi ansiedad. Virtuismo por Montera, pa'l que lo quiera escuchar. Que alguien le llame, queriendo exponer su creación.